Punto número 4, dación de cuenta del escrito presentado por el señor concejal de San Borondón del Ayuntamiento de Yaiza, renunciando de manera voluntaria a las dietas por asistencias a pleno, comisiones informativas, mesas de contratación, etcétera, y de cualquier otra remuneración que no sea la de la del sueldo en caso de estar liberado por esta administración. Si quiere explicarlo, tiene usted la palabra. No, yo creo que ya usted lo explicó bastante claro y simplemente hacemos cumplir nuestro programa electoral, nada más que eso.